que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado.